iba a entrar en la estación del metro cuando escuchó la noticia del aumento. Para ahorrarse un poco de dinero, decidió pedir en la taquilla 100 boletos. La idea de que iba a dar un paso adelante de las autoridades le provocó la satisfacción de una venganza. Al aproximarse a la ventanilla, vio una inmensa fila. ¿A toda esa gente le están regalando algo o qué? Le preguntó a un policía. Nada, se formaron para comprar boletos antes de que el aumento se haga oficial. Gonzalo dejó de sentirse el más listo y se agregó a la cola enseguida que cruzó sus espaldas. Viéndola, recordó una película estadounidense en la que aparecen infinidad de hombres y mujeres bajo un cielo nublado, solicitando comida a las puertas de una institución de beneficencia. Mientras esperaba su turno, escuchó comentarios y protestas que lo pusieron al tanto de la situación. Y sin decir agua va, le suben al boleto y ahora solo nos venden lo que se les antoja. Ni siquiera nos dejan la posibilidad de ahorrar un poquito más. No les importa, ellos siempre salen ganando. Y sí, ¿eh? Ya nomás con esta alza, se nos fue el diablo el aumento en los mínimos.